hermanos, buenas tardes, noches. Estamos en la segunda parte del especial de Mark Lanegan. Este especial que va a tener un pequeño componente, vamos a decir, ajeno. Porque bueno, como suele pasar al desenterrar últimamente con los especiales, sobre todo de cuando trata de grupos que controla, que lleva siguiendo desde hace mucho tiempo y que de alguna manera han influido mucho a la hora de percibir la música, pues no vale con un programa. Y es que Mark Lanegan, que los que estuvisteis ahí el sábado escuchando, tuvo un especial más que digno el sábado pasado, pues no se dijo todo de él, porque es que tiene una miríada de colaboraciones que no cupieron el programa anterior. Pues temitas de Martina Topley Bird, la que fuera musa y cantante con Tricky, Melissa Audermaur, The Hole y Smashing Pumpkins, Isobel Campbell, de Belle and Sebastian, Greg Dooley, de Van Wicks. Son uno de tantos que han decidido contar con los servicios del cantante Ellensburg para que le dé el toque humeante tan característico a sus canciones. Además, tampoco pudieron entrar muchas de las personales versiones de artistas de la talla Bob Dylan o Willie Nelson. Todo esto será aderezado con clásicos de la época grungera de Lanegan, con temas clásicos de Mud Honey, Tad, Soundgarden o Alice in Chains. Pero antes, el disco de la semana. Y aquí es donde nuestro visitante de hoy, están conmigo Mikel y Mariasun, que estuvieron el sábado pasado, pero nuestro visitante nuevo de hoy, que es Javi, va a estar muy sorprendido porque es un grupo que yo creo que va a recordar, sobre todo solo por cómo le gusta a su hermano. Es Midnight Oil, el grupo australiano, un gran grupo que vendió discos, llegó a vender como rosquillas y yo creo que se le perdió un poco el respeto, pero me parece un grupo muy muy bueno, con una carrera bastante sólida, que había ya hecho discos muy bien considerados mucho antes de sacar el mítico Diesel and Dust con la canción de Beds Are Burning, que todo el mundo conoce. Ya tenía bastantes tablas, llevaban pues el Diesel and Dust desde el 88, llevaban desde el 79 funcionando. Influidos al principio por el punk, por el rock and roll, rollo Radio Birdman de Australia, por la psicodelia y luego ya dejando un poco de lado ese momento popular, yo creo que es un grupo muy estimable y lo que voy a hacer es, como disco de la semana, una recopilación que sacaron el año pasado, muy completita, doble. Pues recordando un grupo que, más allá de su momento de máxima popularidad, tenía una música más que estimable. Así que van a sonar dos cancioncitas, una de su primer disco, una canción que para la mayoría de los que conozcan Midnight Oil va a ser muy desconocida, y luego una de uno de los discos que más vendió, del Blue Sky Mining, llamada Forgotten Years. Así que va a ser una desconocida y otra muy popular para dedicarle el disco de la semana a esta banda australiana y dedicarle especialmente a la familia Uribe, Javi y Borja, estos dos temitas que yo sé que les gustan mucho. Midnight Oil, El Desenterrador. We'll be right back. visited upon the sun. Hearts have been hard, hands have been clenched and a fist too long. Our sons need never be soldiers, our daughters will never need guns. These are the years between, these are the years that were hard fought and won. Now contrast torn at the edges, old signatures stained with tears. Seasons of war and grace, these should not be forgotten years. Still it aches like tetanus, it reeks of politics. How many dreams remain? This is a feeling too strong to contain. The hardest years, the darkest years, the roaring years, the fallen years. These shall not be forgotten years. The hardest years, the wildest years, the desperate and divided years. We will remember. These shall not be forgotten years. Was never in flames. This is the calm we breathe. This is a feeling too strong to contain. Still it aches like tetanus, it reads of politics. Signatures stained with tears, who can remember? We got to remember. The hardest years, the darkest years, the roaring years, the fallen years. Volvemos después de este disco de la semana al tema del programa, que es Mark Lanegan y el grunge, el grunge. Ese estilo de música, que más que un estilo de música era una manera de entender la música por la variedad de estilos que se practicaban dentro del propio género. Bandas como Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana, Mudhoney, Dinosaur Jr. un poco de lateral. Cada uno tenían un sonido muy personal y hizo que, pues la verdad es que fuera como un poco como en literatura española la generación del 98. Que cada uno tenía su estilo propio, pero había nacido en el mismo punto del tiempo. Entonces vais a escuchar, para los nostálgicos de los 90, os vais a poner las botas. Vais a escuchar de lo mejorcito que hubo prácticamente del 85 al 95 en el rock americano sobre todo. Y mientras, pues voy a ir terminando con los remanentes que había del programa anterior, ya que Mark Lanegan es una figura clave para entender el grunge. Y lo primero que vais a escuchar es una versión, probablemente la primera que hizo, que nadie pensaría en aquel momento que lo de hacer versiones a este hombre se le iba a dar tan bien. Y es una canción del bluesman de, vamos, no sé, Delta Blues, la verdad, no controlo tanto la terminología, pero este es bluesman de los primeritos, los que tocaban con guitarra acústica, de Led Belly. Y es un tema con un título que habla de, la verdad es que es bastante bestia la letra, porque se llama Where Did You Sleep Last Night? ¿Dónde dormiste la otra noche?, le pregunta el marido a la mujer cuando llega a casa, y os podéis imaginar el resto de lo que ocurrió. Así que es muy heavy, muy fuerte, pero representa bastante bien el espíritu oscurantista y barriobajero de Mr. Lanegan en cuanto a la lírica se refiere. Os dejo pues con lo que es el comienzo del programa, del segundo especial, segunda parte del especial de Mark Lanegan y el grunge. Where Did You Sleep Last Night, de su debut Winding Sheet. Y es descubriros algo que acabo de descubrir yo hace exactamente 24 horas. Y es el grupo que se le puede considerar al padrino del grunge. Es un grupo llamado Human, de Seattle, por supuesto, formado en el 81, y que de alguna manera pues fue de las primeras pistas que puedo tener la gente de que algo en esa ciudad y en los alrededores estaba fraguando. Así que duraron poco, duraron 6 o 7 años. Pero hicieron estas cancioncitas que están muy bien consideradas dentro del entorno. Human, dos canciones que van a sonar ahora, el origen del grunge. A 3-year-old could do that y Bad Little Woman. We'll be right back. my girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pine, where the sun never shine. I bet she would have all night too. Black girl. Y en esas estamos, que volvemos al señor Lanegan, y en este caso no una versión como la que habéis escuchado de Led Belly, sino una colaboración, que es otro de los grandes campos en los que ha sido muy prolífico en los últimos años. En este caso es con Martina Topley Bird, cantante y musa de Tricky en la época del trip hop más popular. Y aquí en su disco de debut contó con los coros discretos pero efectivos de Mark Lanegan en este hit que ha sido luego usado en un anuncio. Need One, Martina Topley Bird con Mark Lanegan. Tell it face to face. You got you a race. Ain't got no time to chase. Low stars and momentos que una de mis acompañantes espera, que es el momento de Dinosaur Jr., ese gran grupo que no estaba situado exactamente en la órbita del grunge, pero entre que tanto Mastis como Mike Johnson eran muy amigos de toda la tropa de, pues de Mark Lanegan, de Kurt Cobain. Pues hacían muchas colaboraciones juntos. Sin ir más lejos, Mark Lanegan en sus dos primeros discos con toda la batería y a la guitarra con J. Mastis. Y con Mike Johnson estuvo, con Mark Lanegan casi toda su carrera en solitario y era el bajista de Dinosaur Jr. Así que se ve que había algo muy unido. Y esta canción de, para mí, su mejor disco, el Green Mind, un disco que muchos habréis visto por ahí, que aparece una niña fumando un cigarro en la costa, la verdad es que es una portada bastante chula. Y esta canción, que es un clásico, que es una canción que no es grunge, pero la oyes y piensas en grunge. Para María Sun, de Wagon. We'll be right back. 10 años siendo los gemelos de las alcantarillas y ellos no lo sabían. Un día dijeron en plan coña, allá por el 2000, que iban a hacer un grupo y se iba a llamar Los Gemelos de Alcantarilla, Gutter Twins. Y la gente se lo tomó muy en serio. Tan en serio que cuando les volvieron a preguntar 5 años después a ver qué pasaba, dijeron, pues vale, venga, nos vamos a juntar y sacamos un disco. O sea, hablamos de Mark Lanegan, Greg Dulli. Greg Dulli, miembro de mítico grupo también colateral del grunge llamado Alvin Weeks y de los Twilight Singers, un grupo ya más personal. Pues hicieron aquí este dueto con todo colaboraciones impresionantes con musicazos de la escena y se cascaron, entre otras, en su debut llamado Saturnalia, esta canción llamada Seven Stories Underground, un temazo que es como una especie de gospel fantasmal. Seven Stories Underground sería como 7 pisos bajo tierra. Ahí va, ahí va, ahí va. Just gonna crack that whip. When I sleep, I'm never found. But my baby, she don't take no lip. My Cinderella carrying me and my shot blood through the afterglow. Touch me, I'm sick. Jerk! esto, pues es que simple y llanamente es un temazo de garaje cerdo y puerco, como solo Matt Honey ha sabido hacerlo durante más de 20 años. Y de las primeras cosas que, de verdad, quizás no eran tan originales en sonido y particularidad como grupos como Soundgarden o Pearl Jam, pero al final eran mucho más auténticos. Y ahora vais a escuchar, pues porque sí, porque este grupo lo merece, otro tema llamado, me encantan los títulos de Matt Honey, después de Touch Me and Sick, Tócame, estoy enfermo, ahora vamos a pasar a You Stupid Asshole, que me parece un insulto acojonante. Decirle eso a alguien es llamarle menos que cero. Matt Honey, You Stupid Asshole. Matt Honey, qué buenos son, madre mía, ya ni me acordaba. Y siguen siendo válidos. Yo los escucho ahora y siento las mismas vibraciones que sentía hace 20 años. Ahora vamos a bajar un poco el tono, porque recordemos que no es el grunge y ya está, sino es Mark Lanegan y el grunge. Vamos a poner una canción que ya le muestra completamente alejado de lo que es el grunge como sonido, pero que mantiene la personalidad. Digamos que aquí es Mark Lanegan sin el grunge, cuando en su momento más folk, versionando al grande de los grandes, a Bob Dylan, en esta canción que sale la banda sonora de Caminando, Man on the Wire, la que protagoniza el Fénix, Joaquín Fénix, haciendo de Man in the Long Black Coat. Preparados para sumergiros en el Spaghetti Western de Sergio Leone. Crickets are chirping, water is a cotton dress on the line, hanging dry. Windows wide open, African trees. I bend over backwards from a hurricane breeze. Not a word of goodbye, not even a note. Seen him hanging around at the old dance hall on the outskirts of town. He looked into her eyes when she stopped in to ask if he wanted to dance. He had a face like a mask. Somebody said from the Bible he'd quote, there was dust on the man in the long black coat. Preacher was a-talking, there's a sermon he gave. He said every man's conscience is vile and depraved. Depend on it to be your guide when it's you who must keep it satisfied. It ain't easy to swallow, it sticks in the throat. She gave her heart to the man in the long black coat. Mistakes in life, some people say it is true sometimes, you can see it that way. But people don't live or die, people just float. She went with the man in the long black coat. This spook on the water, it's been there since June. Tree trunks uprooted neath the high crescent moon. Feel the pulse and vibration and the rumbling force. Somebody is out there beating on the dead horse. She never said nothing, there was nothing she wrote. She'd gone with the man in the long black coat. Soundgarden, Rusty Cage, del Bad Motor Finger, disco del 91. Esta es una de las bandas más veteranas y más mutantes del grunge. Y la verdad es que dependiendo de cada disco, la interpretación puede ser muy distinta. Pero sobre todo lo que predomina es la voz, que lo hace más reconocible que muchas otras bandas de Chris Cornell. Rusty Cage, Soundgarden, año 91. Yeah. Temazo de Soundgarden, esa banda que ha vuelto a renacer, ha sacado disco hace poco, se han reunido porque Chris Cornell no paraba de sacar discos en solitario lamentables. Y la verdad es que King Animal se llama disco, el disco nuevo no está nada mal, pero lo que habéis escuchado es lo que de verdad merece la pena, año 91. Y ahora vamos a escuchar un grupo que conocí recientemente, que es una especie de supergrupo de desechos. Es decir, es un grupo formado por gente que ha tocado en otros grupos de grunge en sus primeras épocas y que nunca ha sido el nombrado cuando se abra sus biografías. Por ejemplo, cuenta con el que fuera bajista Soundgarden, con el que fuera batería de Screaming Trees, y no me acuerdo de qué grupo tocaba el cantante, pero también es un desecho de otros grupos que luego pues fueron grandes. Y la verdad es que en sí mismo están muy bien. A ver qué os parece cuando lo escuchéis. Se llama Truly y esta canción se llama If You Don't Let It Die. Después de este tema, de esta oscura banda compuesta por ex miembros de las de grandes bandas del grunge, ahora vamos a pasar a un fenómeno que pasó paralelo a lo que fuera el grunge y que de alguna manera se asoció directamente, y es lo que se llama el Riot Girl, que se desarrolló en la ciudad de Olympia, en Washington, con muchas bandas y tal, pues haciendo todo femeninas, o sea, formadas por mujeres, que era algo inédito en la época. Había algunos precedentes, pero en general no estaba nada establecido, y estas mujeres pues en cierto modo rompieron bastantes barreras para que la gente aceptara dentro del rock duro a las mujeres, cosa que se muestra en grupos como estos que van a sonar, Babies in Toyland, en L7, en Hole, aunque el batería era... No, el batería no, el guitarra era chico, y alguna otra banda que se me escapa ahora y que no la he traído, y es una pena porque sé que hay alguno más por ahí que se me escapa. Pero para empezar, vamos con Babies in Toyland y su canción Bruce Violet. Era lo que se traían las Babies in Toyland. Y ahora vamos a seguir, ahora otra vez volviendo a Mark Lanegan, en este caso en el modo colaboración, una de las más hartas que he oído, con un grupo muy psicodélico y muy raro llamado Earthlings, que pertenece por completo a la escena del Desert Rock, que luego revisitaría con los Queens of Stone Age años después. Este grupo, pues eso, sacaron dos discos, son una auténtica locura espacial y rara es, la verdad, su colaboración con Lanegan, como lo vais a ver aquí, en este Rock Dope. Mark Lanegan con los Earthlings. passion. A tener otra vez la fortuna de que te dedique dos canciones, en este caso de uno de los mejores grupos, para mí el mejor, del Riot Girl, este subestilo paralelo de rock rudo y ruidoso que practicaron un grupo bastante numeroso de mujeres en la ciudad de Olympia, Washington, y luego ya se extendió por el territorio americano. Y la verdad es que también amigos íntimos, como la mayoría de estos grupos, se conocían entre ellos perfectamente, aunque sus estilos fueran tan difirieran tanto. Entonces, pues bueno, en cualquier caso, el E7 igual le daban un palo un poco más metálico, pero tiene unas canciones redondísimas como este Fast and Frightening de su Smell the Magic, y luego el single que rompió en las ventas como pocas canciones, de Pretend We Are Dead, que es un auténtico himno generacional. L7, Fast and Frightening, Pretend We Are Dead. She's mine. She's for life. Es un buen momento para contar una anécdota con el señor Mark Lanegan, que de alguna manera me une a él de la peor de las formas. Cuando tocó en el Askena Festival en el 2004, hizo una rueda de prensa en un estado bastante lamentable, en el sentido de que tenía pinta de haberla liado pardísima el día anterior, de la cara blanca como el mármol. Y bueno, me metí en la rueda de prensa y fui a hacer mi trabajo y bueno, nadie le preguntaba nada. Las 50 personas que estaban ahí están como si les hubieran arrancado la lengua. Y decidí estar en primera fila encima, con lo que le tenía especialmente cerca. Les habían puesto sillas súper bajas, con lo que solo se les veía la cabeza. Era una situación bastante... no sé si una mezcla entre dantesca y kafkiano, ¿no? Era muy raro. O sea, no tenía nada sentido de lo que estaba pasando. Y se me ocurrió que, bueno, ya, ¿por qué no vamos a volver ya de tuerca al asunto? Y le hice una pregunta y le dije... tú, bueno, Marla Negan, en tus discos en solitario has mostrado un lado muy folky y tal durante toda tu época en solitario, aparte de los Screaming Trees. Y en este último disco, refiriéndome al Bubblegum, que se salió ese año, estás siendo mucho más rockero y tal. ¿Cómo así y tal? Y me dice, me suelta: llevo haciendo rock desde el año 85. Eso fue lo último que dijo él, lo último que pregunté yo y lo último que dijo nadie en esa rueda de prensa. Eso fue todo. Los 10 minutos de tensión fueron esa pregunta y esa respuesta. Tan impresionados se quedaron los del entourage de Mark Lanegan con el tema que el bajista de su grupo me vino a dar las manos, las gracias por preguntar algo. Y la manager también. Sacar una foto conmigo, la verdad es que me... esa es la... el único contacto personal que he tenido con Mark Lanegan, con lo que hace que este programa doble que le estoy dedicando sea una especie como de masoquismo, pero es que no puede haber sido de otra manera. Un encuentro entre una persona como yo y una persona como él es que está claro que tiene que ser así, de ninguna otra manera. Y ahora vamos a poner algo que nos redima un poco. Ya sonó un tema, un par de ellos, que creo que os gustaron bastante los que estuvisteis aquí, de los Soul Savers, ese dúo electrónico que he colaborado con Mark Lanegan. Para mí la primera canción que escuché, en la que cantó él, es un gospel en toda regla, con coros de estos femeninos, de esos que se ven en las películas de la televisión, impresionantes, con unas voces que llenan casi sin micrófono las estancias, como luego lo mostraron en directo. Se rodea pues de un coro de estos de gospel de los que Buddy Guthrie temblaría al escuchar, y hace esta canción llamada Revival con los Soul Savers, un temazo en toda regla. We'll be right back. end to my suffering. Ahora, después de este lamento increíble que es este gospel de los Soul Savers con Mark Lanegan llamado Revival, vamos a pasar a otro estilo que también pasó colateralmente al grunge, y es este rock and roll garajero, pero mucho más punkero y acelerado que el que pudiera hacer Mad Honey, que practicaban grupos como Super Suckers y Gashafer. Un rock and roll americano, tintado de americanismo por todos lados, pero con mucha caña y mucho sentido del humor. Vamos a escuchar dos temitas, pues, para mí, esto se lo dedico a Sergio Garnica, que es el que me descubrió esta banda. Si no, habría pasado por debajo de mi radar, sin duda alguna. Aquella época internet era un recuerdo de algún robot. Gashafer, Knife Manual y Super Suckers, Coattail Rider. 4 minutos, 2 canciones de rock and roll americano en estado puro. pasado esto? No eran solo Gashafer y Super Sackers los grupos que toca agradecer a Sergio y a Pablo que me descubrieron, porque otras cosas están en Sub Pop, ese sello que fue como la nave insignia del grunge. La mayoría de los grupos que todos que han sido fueron grabaron en algún momento ahí, y bueno, pues también no solo se dedicaban al sonido entre comillas que todo el mundo conocemos del grunge, sino que le dan al rock and roll, incluso al rockabilly, como con el Reverend Horton Heat, un grande que estuvo siempre, era en el consciente colectivo. Queremos ver en directo, tiene que ser un auténtico desfase. Así que aquí lo tenemos, Wiggle Stick, Reverend Horton Heat. Qué lejos está de lo que denominamos grunge, pero en realidad qué cerca estaba simplemente el hecho de estar en Sub Pop. Hizo que una música como la que hacía él demostrara otra vez más que un género musical, era una escena lo que se cocía por aquellos lares. Y ahora pues vamos a volver un poco al señor Lanegan y otra de los miles de colaboraciones. En este caso es nueva, salida este año, con Duke Garwood, otro bluesman también torturado como él, pero bastante más jovencito, y pues siendo así de, vamos a decir que agradables en su oscuridad. Death Ride, Duke Garwood y Mark Lanegan. Catching midnight black hair, until it doesn't hurt. death rides a white horse. Then I ain't seen him yet. And I've seen some things that I can't soon forget. Comes creeping in. No, he don't speak a word. The heavens they don't part. No trumpeter is heard. When death comes creeping in. Esta canción da una sensación de haber tragado polvo del desierto entre mezcalito y el paso. Así que vamos a volver otra vez a... Vamos a pegar otro salto fuera de... Y entrar en los tres grupos que se puede considerar que son como los Human, como habéis escuchado. Fueron pioneros a su manera. Pero estos tres tuvieron entre sus miembros a prácticamente el quién es quién. Del grunge a su más alto nivel. Salvo Nirvana, que de alguna manera iban por su camino, influenciados por Melvins y en su onda particular, aquí todo quedaba entre estos tres grupos. El primero es Mother Love Bone, liderado por el que muriera justo en el disco debut, Andrew Wood, que hizo que básicamente pues la empresa se abandonara y cada uno pues se fuera a formar su grupo, sobre todo Jeff Ament y Stone Gossard en el caso de Pearl Jam. Y aquí tenéis lo que fue, pero pudo haber sido mucho más si no hubiera sido por la desgraciada muerte de Andy Wood, como no, a los 27. Crown of Thorns. Life is what you make it. And if you kind of feeling. She'd have to tie me to the ceiling. A bad moon's a coming, better say your prayers, child. I wanna tell you that I love you, but does it really matter? I just can't stand to see you dragging down. Kind of moves on. It's the kind that leads me along. Nirvana no puede faltar con este gran clásico llamado Poli en directo. Y ya terminamos el programa, queda poco, así que lo que van a sonar son canciones. Y como creo que aquí el espacio debe ser dedicado más a las canciones que a las palabras, vamos a disfrutar de los últimos 15 minutos de programa continuado con temazos absolutos como este Poli, como el Rooster de Alice in Chains. También vamos a escuchar un temazo que los pocos momentos de genialidad que tuvo Courtney Love con su grupo Hole, con la canción llamada Miss World. Bueno, yo creo que si conocéis un poco esta época iréis reconociendo. Asking to untie her, chasing me and ask for you. Using me, have a seat. Let me camp during rains. Let me take a ride, help yourself. Want some help, be myself. Got some rope, have a tow. Promise you, have a truth. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, be myself. Polly said, Polly says her back hurts. She just bored as me. She cut me off my guard. Mrs. Linda will then stay. Using me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, be myself. Got some rope, have a tow. Promise you, have a truth. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, be myself. Bob and I never really talked about the war at all. I asked him about it one time. He asked us about it. That's the main thing. I remember we were sitting on the porch drinking beer and I had it was summertime or something, and I asked him a question. Sometimes you think, what the hell are we doing here, right? I'm watching my friends die. And he just said, you know, that's dead, so let it lie. Let it be. Weird experience, okay? And it's a sad experience. And I just hope nobody else has to go through it. Thank you. con uno de los grupos favoritos de Kurt Cobain, llamados Melvins, un poco alejados del grunge, aunque la parte ruidosa y disonante que habéis escuchado en muchas de las canciones que han sonado hoy tiene mucho que ver con esta banda que ha navegado por su propio río toda su vida y que han sacado una auténtica animalada de discos. Y no he visto una independencia más fiera y más creíble que la de los Melvins. Y esta canción que despide el programa dedicado al grunge y a Mark Lanegan como segunda parte del especial al susodicho Melvins, It Showed. Adiós, gracias.